¿Cómo es lo de Lorenzo? El MotoGP debutando. Y muy bueno, muy bueno. Creo que está haciendo historia. Creo que de la última camada de pilotos que han aparecido jóvenes, creo que está siendo el mejor. Inclusive está mejor que Rossi. Porque en el año debuta ahí primero, segundo en campeonato, agarraron la tercera carrera, ganó un gran premio. Creo que bueno, se da un poco este fenómeno de lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 años, de que los pilotos, obviamente siempre hablando de pilotos buenos, ¿no? Yo siempre digo que el piloto que es bueno en 125 va a ser en 250 y en 150, que tiene talento, va a llegar, y estas motos en MotoGP, por lo que escucho y inclusive hablando con distintos pilotos, son más fáciles de manejar que las dos tiempos, porque con el control de tracción, con la electrónica que tiene, o sea, tenés tantas variaciones que termina siendo una moto fácil. Uno tiene que acostumbrarse a la potencia, que bueno, tiene mucha potencia, pero al administrar esa potencia, por más que sea un piloto brusco, suave o que tenga distinto estilo a otro, te lo acomodan a tu gusto y en definitiva termina siendo algo más fácil que otra categoría, ¿ves? Entonces, por eso estos pilotos nuevos que han aparecido se adaptan enseguida, ¿ves? Te llama la atención lo de Swagger, que el año pasado haya dominado como dominó y este año no están siendo protagonistas. Sí, un poco sí, pero estos son... Me llama más que Stoner la Ducati, ¿no? Porque Stoner creo que sigue siendo el mismo Stoner del año pasado, no creo que se haya olvidado manejar. Me parece que se han dado un paso atrás, no sé por qué. Pero el año pasado esa moto volaba por la tele y aparte de la diferencia que tenía, una moto que no se movía, este año viene al borde de la caída siempre, o sea que la han pifiado en algo. Y bueno, es llamativo, porque una moto que viene a ser campeona del mundo a dos meses, tres meses, que haya cambiado tanto, sin cambiar el reglamento, un poco raro, ¿no? Y lo de Rossi, haber ganado dos carreras seguidas, y lo de Rossi estaban dudas, también me entró la duda, de que, bueno, qué pasaba, ¿no? Porque como que se estaba haciendo grande, parecía, pero no, evidentemente estaba demostrado lo que él decía, que no tenía la moto acorde, sea por lo neumático, por la moto en sí, y bueno, está demostrando ahora que cuando la moto la tiene, sigue siendo el mismo invencible que lo fue siempre, ¿no? Creo que no, eso no se pierde, ¿no?